Hola Hugo, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Paula y Camila. Muchísimos gustos, muchísimo gusto y muchas gracias por este contacto. Antes que nada, si me permitís rectificarme, porque soy el presidente de la Cámara de Turismo de La Pampa, de la Asociación Hotelera, no, lo fui hace unos años. Santiago Ampé, el actual presidente de la Asociación Hotelera. Yo soy, a su vez, el representante, el comendador de la Orden del Camino de Santiago de España, en Argentina, y estoy en la Cámara, como dije recientemente. Así que, bueno, en principio, con respecto al movimiento que estamos impulsando desde la Orden del Camino de Santiago, se refiere a la huella santa del apóstol por La Pampa. O sea, esta mención que hacías recientemente del camino a San José, del Día del Trabajador, que se festeja todos los primeros de mayo, es una convocatoria muy amplia que hace el templo y el obispado, y van peregrinos de todas partes, inclusive de provincias vecinas, y se genera también una interacción espiritual y cultural muy, muy importante y muy convocante, ¿no? Tal cual. Vos sabés que hace un tiempo había leído, había escuchado un podcast sobre lo que era el camino y la peregrinación, ¿no?, de Santiago en España, y lo que es, ¿tiene que ver con Santiago de Compostela también? Absolutamente, exactamente. La Orden del Camino de Santiago, de la cual tengo el honor de representar en el país, es una orden cuyas raíces se remontan a la Edad Media, al siglo XI. Estaba conformada por caballeros, no damas, las damas se incorporaron recién, es algo, un ayornamiento de hace unos años atrás, por caballeros que precisamente eran designados por el rey y eran los que custodiaban y cuidaban a los peregrinos que hacían los caminos al Santiago de Compostela a venerar al santo. Claro. Así que con los años la orden y la tradición se fue ayornando hasta llegar a nuestros tiempos, donde la Orden del Camino de Santiago renace para precisamente promocionar en el mundo el turismo, la hotelería, la gastronomía y la espiritualidad y la cultura de los pueblos que conforman el Camino de Santiago. Y así, a través del mundo, tenemos representaciones en 33 países, representantes, comendadores en 33 países. Y la primera sede de la Orden de Santiago de España es en la República Argentina, es acá en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Se fundó o se inauguró, mejor dicho, hace 6 años, vino el canciller de España a inaugurarla, y precisamente trabajamos con el sector público, como hacías mención hace un ratito, con el caso de la Secretaría de Turismo de La Pampa, que hicimos un acto la semana pasada en el cual conjuntamente presentamos los proyectos y los programas religiosos, una parte para desarrollar en la provincia. Tal es el programa que tiene la Secretaría de Turismo con respecto al Padre Budo y sus capillas, ya que el Padre Budo fue un caminante espiritual maravilloso. Le llaman el hornero de las Pampas porque precisamente fundó y conformó capillas o lugares espirituales en distintos pueblos de La Pampa. Y hermanados a la huella de Santiago, es que podemos de alguna manera promover estos lugares, que no solamente es el atractivo espiritual de una iglesia, sino precisamente es el atractivo de un conjunto de ofertas que hay alrededor del turismo religioso, como es la hotelería, la gastronomía, las actividades de artesanía, como pasa en el resto del mundo, ¿no? Cuando vamos nosotros a visitar, o vamos yendo, por ejemplo, vamos a trasladarnos al Camino de Santiago, a los caminos, porque son varios caminos que confluyen en Santiago de Compostela, uno va visitando lugares, pero al mismo tiempo de esos lugares se va alojando en lugares, va comiendo en lugares, va comprando regalitos o artesanías en lugares. Entonces es precisamente un compendio, diríamos, de prestaciones de servicios muy grandes que, amparados por el camino religioso, se sustentan en el desarrollo turístico. Y un poco, Hugo, es también, ¿no?, recuperar esto que decías al principio, ¿no?, la historia y, bueno, un poco relacionado a esta espiritualidad, y también un poco poner en valor todo lo que hay aquí en nuestra provincia. Al principio mencionábamos, bueno, esta biciperegrinación que se llevó a cabo el pasado día de ayer en San José, pero también, ¿qué otros lugares que nos puedas mencionar hay en nuestra provincia para desplegar este turismo religioso? Bueno, nosotros tenemos en Guatraché el Cristo de la Salud, que es algo extraordinario, que fue potenciado en la época de la secretaria de Turismo de Carmen Bertone, junto al municipio del lugar. Es un lugar extraordinario para poder visitar, ¿no es cierto? Y después, bueno, naturalmente las distintas parroquias y capillas, por ejemplo, tenemos la parroquia de General Hacha, la capilla de General Hacha del Padre Wodo. Perdón, la del Padre Wodo es la que está en el Padre Wodo, pero la capilla de los Salesianos en el centro de General Hacha es realmente extraordinaria. Es una obra, una construcción de clásica, de, diríamos, con unas imágenes religiosas hermosas para poder visitar. Y al mismo tiempo, amén de visitar este templo, uno puede disfrutar de las prestaciones del lugar, de lo que ofrece un restaurante, de lo que ofrecen las bodegas del lugar, porque tampoco pensemos que tenemos que tener una variedad tan grande de ofertas, sino lo importante es tener una variedad de calidad de ofertas, como lo hay, por ejemplo, en General Hacha. Nosotros acá tenemos, con la orden del Camino de Santiago, hemos relevado para el libro de FEGRA, que se llama El Turismo de la Fe, el libro que realizó la Federación Empresaria Hotelera Argentina hace 2 años, todas los templos de Santa Rosa, también los templos de Anchorena, de Catriló. En Anchorena hay una iglesia fantástica, gótica, con un diseño precioso, donde eso también se puede visitar. Eso lo tenemos nosotros en el libro de FEGRA, toda la parte de turismo religioso está disponible allí. Y también ahora se está potenciando precisamente con esta apertura de la Secretaría de Turismo para esta disciplina, porque es fundamental el apoyo del sector público para trabajar este segmento, y del apoyo de la iglesia, la apertura de la iglesia también, esto, porque no es un hecho aislado que lo hace un organismo privado o un organismo público independientemente, sino que la parte eclesiástica es muy importante para la apertura, o sea que uno visita, no precisa tener un permiso para visitar un templo, el templo está siempre abierto, claro. Vamos a la catedral y vemos su rica historia, con que se encuentran los restos de Tomás Mason y su esposa, los restos de Atilano Vidal, que fue un obispo de La Pampa, la arquitectura extraordinaria que tiene la Iglesia Catedral de Santa Rosa, que fue diseñada por el arquitecto Jacques Suinen, es una obra de arte moderna, verdaderamente. Que significa los 12 apóstoles cada día. Exactamente, la Virgen, los 12 apóstoles, la Virgen y Cristo y su corona arriba, en la corona sobre la Virgen, es con los rombos hexagonales, es ultramoderna, y bueno, después tenemos la iglesia también de Fátima, después tenemos que tiene una hermosa arquitectura en esa plaza, y después tenemos también las hermanas carmelitas, que tienen ese centro de retiro también, donde hay a solicitud de ellas, a solicitud de alguien que quiera ir, y ellas aceptan la visita, así que es algo muy interesante. Después tenemos la capilla de San Marcos y Santiago, que se encuentra en la estancia Villaverde, donde es sede de la orden, que es una capilla rural también, con un historial muy lindo, porque está construida, sus restos, que fueron, bueno, desaparecieron, después fue reconstruida en una zona vecina, una rastrillada indígena, donde los pueblos primitivos recorrían o transitaban por La Pampa. Entonces, inclusive, ese predio está declarado de interés turístico nacional por el Ministerio de Turismo de la Nación y el Senado de la Nación. Son prestaciones que a veces o características que la gente no lo conoce, porque hay que concientizar al ciudadano, al pampeano, hay que concientizarlo en todas partes, hay que concientizarlo en los barrios, hay que concientizarlo en las escuelas. Se dan cursos de capacitación con el sector público, pero nunca alcanza todo. Para igual que verdaderamente te escucho y me pongo a pensar que estamos en una provincia que es muy católica, y que, por ejemplo, me pongo a, hace poquito entrevistamos por la Posta Mariana, y ahora, bueno, lo que fue el fin de semana San José, que estuvo lleno, veo que la gente apuesta mucho. No, quizás no le pone el nombre de turismo religioso. Sí, pero existe y está pasando. Existe y falta esto, ¿no? Alguien que proponga el decir, bueno, está bien, para estas fechas está buenísimo que nos juntemos, pero les comentamos que también hay otros lugares muy interesantes para conocer en la provincia. Así es, así es. La gente es motivacional el turismo religioso, porque imagínate decir, bueno, vamos a San José, vamos en bicicleta, o vamos en moto, o vamos en auto. Entonces se juntan dos familias, llevan comida, o si no, algo que es tan, tan importante, que el santuario de San José ya tiene todo previsto. Ellos organizan todo, o sea, vas allí, te podés comer, tienen comidas, tortas alemanas, podés tomar chocolate, comer choripanes, comer todo, y hecho por las manos de ellos, artesanales, de la familia del lugar. Entonces, eso está muy bien organizado. Esto llevó a que nosotros, la Orden del Camino de Santiago de España, le entregara a ellos hace 3 años una distinción honorífica muy importante, un reconocimiento a la hermana María Esther, que es la encargada del santuario, y al obispo, el padre Raúl, sí, de la provincia. Se le entregaron una distinción muy importante de la Orden de Santiago, que fue la primera distinción que se entregó en la República Argentina, como un reconocimiento a su labor silenciosa, porque ellos hacen todo con muchísimo cariño y con mucha humildad, y reciben donaciones, ayudas, y bueno, y está fantástica. Yo estuve hace poco en una ceremonia que hicimos la orden con el obispo, en la cual entregamos también unas distinciones, y está hermosísima la iglesia de San José. ¿Cuáles son ahora los pasos, no? Porque se presentó desde la Secretaría de Turismo. Ustedes, desde la experiencia y con esta representación de también de la Orden de Santiago, ahora, ¿qué es lo que sigue, digamos? ¿Cómo sigue el proceso de divulgación también, no? Bueno, el proceso de divulgación es muy sostenido. Nosotros, por nuestra parte, ahora incorporamos en toda la parte digital del libro de FEGRA, incorporamos todos estos avances. Y también es una tarea conjunta con el sector público de ir sosteniendo, diría, porque esta es como una primera parte, hay que ir incorporando el resto de los al programa, como ahora se incorporó el camino del Padre Bodo, hay que ir incorporando más prestaciones en cuanto a lo que son los templos. Hay que ir, nosotros ya en el libro de FEGRA los tenemos totalmente relevados y están publicados con unas ilustraciones fantásticas. Nos hemos ocupado de hacer fotografías, de tener entrevistas con el párroco, con la gente del lugar, y hemos obtenido una respuesta extraordinaria. Lo que cabe también es sostenerlo, que la gente se interese, o sea, todo, como dije hace un ratito, la parte religiosa siempre está como ávida de que se visiten los templos. Es cuestión de que concientizar en cuanto al camino es que la gente vaya informándose. O sea, yo creo que el futuro es que, como vos bien preguntás, ¿en qué seguimos? En divulgar. O sea, estamos presentando las cosas para que la gente vaya, y también el mantenimiento de esos productos. O sea, una iglesia tiene que estar cuidada, no tiene que estar abandonada. El Padre Bodo, donde está la capillita que está ahí en Padre Bodo, en el paraje donde nosotros conocemos, que esté bien cuidada, bien mantenida. Y eso también forma parte de una parte eclesiástica y de una parte pública, ¿no es cierto?, para que eso funcione. Entonces, es un trabajo mancomunado el sostenerlo, ¿no? Totalmente. Sí, y también desde la Secretaría de Turismo, ¿no? De la provincia, en conjunto con ustedes en este trabajo, también en equipo, y bueno, propiamente la gente del lugar y de cada iglesia, y que se note que también, hoy cuando te escuchaba lo pensaba, no solo por ahí para el turista que está de paso, sino para el pampeano, la pampeana que vivimos acá y que por ahí o no estamos interesados o desconocemos, bueno, tenemos también la oportunidad de poder conocerlo y acercarnos. Exactamente, es que precisamente ese es un amplio espectro, por llamarlo de alguna manera, porque esto lo hacemos para los pampeanos, pero también lo hacemos para los extranjeros y lo hacemos el resto del país, para el turismo en general lo hacemos, porque acá, o sea, no tenemos, por ejemplo, sinagogas, por decirte, pero también tenemos una sociedad espírita o espiritista acá en Santa Rosa, de las cuales nosotros la hemos relevado también como un aporte. Mira, y como bueno, una sí. Hay gente que profesa esa disciplina o esa filosofía, y en buena hora que siga. Yo personalmente me encargué de hablar con la responsable del tema, que me atendió muy, pero muy bien, y pusimos las fotografías, la historia de la Sociedad Espírita de la Pampa, el libro, y realmente es muy, como hay sinagogas en otros lugares del país, que acá no tenemos, reitero, pero nosotros promocionamos todo lo que es cuestión de fe, por llamarlo de una manera. Lo promocionamos y lo ponemos en valor con las personas que están en el tema, el dueño del lugar, vamos a llamarle dueño por decir el responsable, claro, del lugar, ¿no es cierto? Tal cual. Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y por bueno, supuesto ya tenés los teléfonos de la producción para bueno, cada bueno, actividad que se vaya realizando y se vaya bueno, sumando, comentarla. Sí. Muchísimas gracias por interiorizarse en este segmento, en esta actividad, y un abrazo grande en nombre de la Cámara de Turismo de La Pampa y de la Orden del Camino de Santiago para todos los oyentes y para ustedes. Un abrazo enorme, muchas gracias. Bueno, adiós.